Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. El ADN revela la historia del boniato en Oceanía. El boniato, también llamado batata, bataca, boniato, moniato, patata de Málaga, chaco, papa dulce, minina o camote, es una planta que actualmente se cultiva en gran parte del mundo por su raíz tuberosa comestible. El boniato es una planta originaria de los trópicos, concretamente de América Central y Sudamérica, donde ha sido domesticada y cultivada desde hace más de 8.000 años. En Perú se han hallado representaciones de boniato en cerámicas precolombinas y restos de tubérculos en algunas tumbas. El boniato llegó a Europa en el siglo XVI y desde allí se difundió a todo el mundo. Según estadísticas de la FAO, en el año 2009, China fue el principal productor, siendo responsable del 80% de la producción mundial. Resulta curioso, sin embargo, que los países principales consumidores de boniato se sitúen en la Polinesia. Por ejemplo, las Islas Salomón tienen la mayor producción per cápita del mundo, en concreto 160 kilogramos por persona y año. La historia del boniato en Oceanía es bastante peculiar. Se pensaba que fueron los españoles y portugueses los que habían introducido en aquella región del mundo el boniato después del siglo XVI, pero hallazgos geológicos recientes han demostrado restos de esta raíz fechados antes de esta época. El más antiguo de ellos corresponde a los hallazgos en la isla Mangaia, que forma parte del archipiélago de las Islas Cook, y ha sido datado por carbono 14 alrededor del año 1000. A partir de estos hallazgos se estableció la teoría de que el boniato fue introducido en Oceanía o bien por polinesios que habían ido a Sudamérica y vuelto, o bien por sudamericanos que se habían trasladado a Polinesia. Se ha descartado la posibilidad de que esta planta pudiera haberse expandido espontáneamente mediante semillas que hubieran cruzado el Océano Pacífico flotando, o que hubieran sido aves las que hubieran llevado esas semillas hasta las islas polinésicas, porque las variedades cultivadas en Polinesia no se multiplican por semillas, sino mediante esquejes, lo cual hace muy poco probable la posibilidad de una dispersión natural. Una evidencia más a favor de la transmisión humana del boniato hasta Polinesia radica en la lingüística. En lengua polinesia, el boniato recibe el nombre de kumala, que es muy similar al nombre que recibe en lengua quechua, donde se denomina kumal. Por otro lado, se ha demostrado que embarcaciones construidas en Polinesia y Perú durante la época precolombina podrían llegar a navegar estas largas distancias. En un trabajo publicado recientemente por investigadores de la Universidad de Montpellier en la revista PNAS, se analizaron mediante marcadores genéticos plantas de boniato procedentes de herbarios y plantas modernas obtenidas ambas de diferentes partes del mundo. Los datos genéticos apoyan la hipótesis de que el boniato llegó por primera vez a Oceanía hacia el año 1000, llevada por visitantes desde Sudamérica, y extendiéndose por todas las islas de la zona. Unos 600 años más tarde, los europeos volvieron a introducir el boniato en Oceanía, pero esta vez proveniente de México y del Caribe, a través de dos rutas históricamente documentadas. Por un lado, hacia el año 1500, los españoles procedentes de las Filipinas introdujeron en Oceanía variedades de boniato procedentes originariamente de México. Por otro lado, portugueses procedentes de Indonesia introdujeron hacia el año 1600 variedades de boniato de origen caribeño y centroamericano. En la actualidad, las variedades cultivadas en Oceanía son una mezcla de las antiguas, originarias de Sudamérica, con las introducidas posteriormente, originarias de México y Centroamérica. Las muestras de herbario utilizadas en este estudio procedían principalmente de plantas recolectadas por el capitán Cook en sus visitas a Nueva Zelanda y las Islas de la Sociedad en el año 1769. En esa fecha, los cruces con variedades introducidos por los europeos aún no eran demasiado abundantes, permitiendo así rastrear su origen más fácilmente. Las pruebas de ADN realizadas en estos estudios son similares a las que se utilizan, por ejemplo, para las pruebas de paternidad. Concretamente, las pruebas usadas en este estudio se basan en los llamados microsatélites, que consisten en segmentos cortos de ADN con motivos repetidos, que pueden ser de entre una y seis pares de bases, aunque normalmente consisten en repeticiones de dos nucleótidos. Por ejemplo, la repetición simple CACACA, etc. El número de repeticiones es variable entre individuos de una misma especie, y esto es lo que permite utilizarlos para determinar los orígenes de las variedades. Muchos de los microsatélites utilizados se basaban en secuencias del genoma de los cloroplastos. Estos orgánulos celulares, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, se transmiten únicamente por vía materna, lo cual los hace de mayor utilidad en los estudios de variabilidad genética, como concretamente en este del boniato. A pesar del parecido entre patatas y boniatos, estas especies no tienen nada que ver entre sí, perteneciendo incluso a diferentes familias, las solanáceas en el caso de la patata y las convolvuláceas en el caso del boniato. El nombre científico del boniato es Hypomoea batatas. Batatas proviene de uno de los nombres populares de esta planta, pero ¿de dónde procede el nombre Hypomoea? Pues del griego, concretamente de hipos, que significa gusano, y de homoios, que significa parecido. Y hace referencia a los zarcillos, es decir, el boniato es una planta trepadora y estas plantas, muchas de estas plantas trepadoras contienen zarcillos, que son pequeños tallos que sirven a las plantas para sujetarse a una superficie o bien a otras plantas. Y es que el boniato y muchos otros miembros de la familia de las convolvuláceas son plantas de tipo enredadera, plantas trepadoras. Para acabar, comentar que en Perú se cultivan regularmente más de 2.000 variedades de boniato, y que en Cataluña suele consumirse durante la festividad de la castañada, la víspera del 1 de noviembre, como acompañamiento de las castañas y de los tradicionales panellets, o como ingrediente base de la pasta para los panellets. Desde Barcelona, Carlos Vicien, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.